Seguimos en Periodismo en Movimiento y ya estamos en comunicación con Melina Sánchez. Ella es periodista, que no sé si nos escucha Melina, va a poder conversar con este Toribio, Eleuterio Toribio, un compañero huichí que se encuentra allí en la provincia de Formosa, para que nos cuente sobre lo que está pasando con la represión policial allí a la comunidad huichí. Buenas tardes, Melina, ¿vos me escuchás? Hola, sí, me escucho. Bien, a ver si te escucha, Toribio. ¿Vos lo escuchás, Toribio, a Melina? Hola, che, buenas noches. No puedo escucharla. A ver. ¿Me podés preguntar? Yo lo escucho a Eleuterio y si quieren voy haciendo preguntas y ustedes se las transmiten, o que se presente él más bien. Bueno, les cuento algo de Eleuterio. Eleuterio es un referente histórico del pueblo. Espera. A ver, por favor, esperen porque estamos hablando los dos juntos. Me estaba hablando ahora Toribio. Espera, Melina, que se presenta. Toribio, bueno, nada, me pregunta Melina y me dice que te presentes y después, en todo caso, yo te transmito la pregunta que me hace Melina. De acuerdo. Bueno, si podés presentarte. Sí, buenas noches, yo soy Eleuterio Toribio, acá de... Yo soy huichire, acá de la provincia de Formosa, en el oeste, y simplemente vamos a transmitir una noticia del otro día con respecto a una invasión de los policías a una comunidad que es un barrio de hace 15 años, que es un barrio tomado. El gobierno de la provincia nunca tomó el asunto en serio, siempre lo deja pasar, y noche tras noche siempre hay corridas, pero nunca se habla de estos temas. A veces a la noche hay trifulcas entre los policías y los jóvenes, pero esta vez los jóvenes están dormidos, bien estaban descansando, y a las 2 de la mañana empezaron los preparativos, y todo el mundo pensó que iba a ser una escaramuza de siempre. Cuando nos dimos cuenta, los policías ya estaban adentro de algunas viviendas rompiendo las puertas y a los gritos, y vociferaban también, decían cosas fuera de lugar, expresiones racistas como mataco de mierda, mataco sucio, los vamos a matar a todos. Y otro de los datos, que los agentes de la policía no estaban en sus cabales, estaban muy borrachos y algunos estaban muy drogados. Eso es lo que se llegó a apreciar, porque no puede ser que vengan y que lleguen a decir barbaridades dentro de su vocabulario. Bien, a ver, esperemos que, a ver, Melina, ¿qué nos dice? Bueno, les comento un poquito sobre Eleuterio. Él es un referente histórico del pueblo huichí, allí en Formosa, pero también participó a nivel nacional de el Centro Colla y el AIRA, el histórico AIRA, que son dos organizaciones indígenas que para nosotros han sido de alguna manera fundacionales en cualquier organización indígena contemporánea a partir de la década del 70 y del 80. Los referentes de las distintas comunidades y de los distintos pueblos de Argentina tomaban como centro político Buenos Aires, como cualquier otro movimiento social y político, y se juntaban en torno al AIRA y al Centro Colla, a veces en reuniones anuales, en reuniones mensuales, De allí salió, por ejemplo, la primera ley sobre el indígena, después salió también el pedido de reconocimiento a la preexistencia indígena en la reforma constitucional de 1994. Esa historia carga el Eleuterio en sus hombros, por eso es importante que hoy él hable por la comunidad. Bien, no sé, Melina, creo que quizás te esté escuchando el Eleuterio. ¿Vos la estás escuchando, el Eleuterio? Sí, la escucho, pero muy entrecortada y no llegué a percibir cuál es la pregunta. Bueno, ¿tenés alguna pregunta? Lo estaba presentando, nada más. Sí quisiera preguntarle... ¿A mí? ¿Cómo están los chicos que fueron detenidos ahora? Si ustedes le pueden transmitir. Te pregunta Melina, ¿cómo están los chicos que estuvieron detenidos y cómo están ahora? Y anoche estuve en las 50 viviendas, los recibimos con aplausos y algunos llantos de emoción, o se mezcla de emoción, de fervor y a la vez un rencor. Pero lo más importante es que los muchachos ya le liberaron, pero no, la causa en sí no tenemos ni siquiera el número de expediente, cosas que pasan Formosa solamente. No sabemos qué número de expediente, cuál fue la causa, por qué estaban detenidos. Y todo así de la noche a la mañana supimos que a la tarde iba a estar... Estaban saliendo de la prisión y ahora están con sus familiares. Anoche llegaron, realmente están muy, muy golpeados los muchachos, no, muy golpeados. Lloraban algunos que contaban, pero le dije que lo más importante es que estén con vida. Y bueno, esa es la lucha que tenemos que estar llevando adelante por cuestiones de racismo, segregación. Entonces cualquier índole o cualquier trabajo que no les conviene a ellos, entonces siempre vamos a tener esta excusa de poder, de y bueno, y eso es lo que está pasando ahora. Te hago otra pregunta. ¿Judicialmente se pudo hacer algo respecto a estas detenciones, a estos violaciones? ¿Y golpes? De parte de la comunidad no, porque tenemos cuatro instancias. La comisaría de Las Lomitas no acepta, la unidad regional tampoco, que está en Juárez, el juzgado de menor cuantía que tenemos en Ingeniero Juárez no acepta, y la última instancia queda la fiscalía de Las Lomitas, que está a 150 kilómetros. Para desplazar, llegar hasta ahí, no sabemos si lo van a aceptar la denuncia correspondiente. Y sí o sí necesito un letrado, un abogado para que acompañe la denuncia. Y repito, y acá el certificado médico, solamente los médicos que tenemos son médicos que trabajan en el gobierno, tampoco van a otorgar algún certificado de la situación que se encuentren. Uh-huh. En el estado de salud, como sea, ¿no? O sea que es algo, estoy hablando de una lucha que vamos a empezar a hacer desde el subsuelo. Y les comenté ayer un poco, Melina, con respecto a estas situaciones que a veces desde el subsuelo tenemos que ir remontando, y a veces para nosotros pareciera que es común y corriente que tengamos esta clase de atropellos, que ya es una moneda común y corriente, que para ustedes en la zona, en la urbe, donde están ahí, es algo inadmisible, algo que no tiene que pasar, porque inmediatamente usted comenta, o sea, tiene que reaccionar judicialmente. En cambio aquí es muy, pero muy difícil, por todo lo que yo dije, los lugares para ir a presentarse, y a veces no le dan lugar ni para hacer presentaciones y para presentarse con algún abogado que sea, entre comillas, independiente, tampoco se consigue. Y no tenemos ONG. Cuando estaba el padre Nazar, sí había una ONG que ponía algunos abogados, pero hoy en día que no, murió padre Nazar, esos abogados que siempre daban servicio para la protección en cuanto a las violaciones de derechos humanos, ahora no tenemos, no contamos. Y esa es la realidad que estamos pasando, amigo. Te hago una pregunta, una última pregunta. Por ejemplo, allí los medios de comunicación local le han dado alguna difusión a este tema y la comunidad no wichí los apoya, por lo menos ha hecho alguna demostración de apoyo a ustedes. Hay un medio que está en Formosa Capital que tiene el ex intendente, se llama Gabriel Hernández, tiene una radio ahí, es el que me está haciendo cobertura, me llama, publicamos, tratamos de repercutir todas las violaciones que ha sucedido este fin de semana. Y es el único medio que tenemos. Después está la televisión, Canal 7 de Formosa, también es una, es un canal privado que me dio cobertura para hablar del tema. Después el resto de los medios de comunicación no se habla. Y en cuanto al no wichí, el 100% está a favor de la policía, porque nos catalogan que somos salvajes. Por un lado tiene razón, puede ser que seamos salvajes, porque hay un entramado aquí de connivencia entre la policía y los muchachos, porque se trabajan con una mercadería donde, entre comillas, la mercadería prohibida, y cuando una de las partes empiezan a fallar, surgen estas trifulcas. O sea, en cuanto en sí, si es una cuestión social, no es tan social que digamos, es un negocio que está tapado gracias al uniforme de lo que ellos poseen, y los muchachos a veces tienen que pagar los platos rotos con respecto a esta clase de transacciones entre ellos. Me explico, ¿no? Perfecto, perfecto. Toribio, bueno, lo vamos a seguir el tema. Cualquier novedad que tengan y que necesiten informar aquí para, por lo menos, la zona de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias que nos escuchan, serás, por supuesto, atendido. Te agradecemos la comunicación, ¿eh? Gracias por la cobertura y, bueno, que tengan buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos podido hacer una comunicación un poco así sui generis, la pudimos hacer con Toribio. No sé, Melina, estamos ya en el final de este bloque, si querés hacer algún cierre y nos vamos. Quisiera agregar unas cositas muy puntuales, intentaré. Hay un nene de 12 años terriblemente golpeado por los policías, además tiene una discapacidad motriz que intuimos viene como secuela de una enfermedad seguramente generada por la falta de agua, el agua contaminada, etcétera, etcétera, etcétera, muy propio de la zona de Juárez. Digo, intuimos porque en su momento el nene no pudo ser llevado al hospital porque los wichí en Ingeniero Juárez no son atendidos en el hospital de Juárez, por ser simplemente de 50 viviendas. Es un hecho violatorio de los derechos humanos, de la propia Constitución, del artículo 169 de la OIT, de los derechos indígenas, toda esta violencia policial, pero además la golpiza a un niño es un hecho violatorio de los derechos del niño, de los derechos de las infancias indígenas. Seguro. Y yo le pediría al INAI, que hace oídos sordos y tiene una presidenta rubia, que intervenga esta vez. Cuando nosotros mandamos mensajes a los grupos de WhatsApp que compartimos todos los militantes indígenas, en los mismos que están ellos, hacen oídos sordos, hacen la vista gorda. Pero este es un tema que ya es cuestión, me parece, de política de Estado. Perfecto. Entonces, que no estén para la foto solamente, no, para decir que hacen cosas que no hacen, para infundarnos miedo a quienes comunicamos, porque quienes comunicamos tenemos miedo cuando decimos estas cosas. Seguro. Seguimos hablando porque es necesario hablar, que no estén solamente para eso, sino para hacer una buena acción por los niños de Ingeniero Juárez, por los niños Huichí de Ingeniero Juárez, por los niños puntualmente del barrio 50 Viviendas. Melina, lamentablemente se nos termina este bloque, tenemos que ir a la tanda de la radio, pero como le dije a Toribio, es un tema que lo vamos a seguir aquí en la agenda nuestra. Te agradecemos, buenas noches. Gracias.